el pueblo de Segurolandia todos vivían felices. Todos excepto el bueno de Don Carlitos, el bombero. Vivía tremendamente aburrido de no tener nada que hacer, ya que desde el último incendio habían pasado más de 30 años. Tan es así que el director de la banda del pueblo le había compuesto una canción. Don Carlitos se pasa todo el día buscando llamitas por doquier, pues quieren demostrar su valentía, su destreza y su valer. Es el capitán del cuerpo de bomberos, encargado de mangueras y extintor, y también telefonista y campanero, y a la vez de la autobomba el conductor. Pero todo llega en la vida, y sucedió que un día... ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Cómo? ¡Hable! ¡Hable más! Entiendo que no le despacio nada. Digo, hable más despacio que no le entiendo nada. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Calle Cienfuegos, número 88! ¡Pero es en la cuadra de mi casa! ¡Me habré olvidado de apagar la pipa! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Allí fue cuando empezó la verdadera tragedia. Carlito se puso el casco y su traje de amianto, verificó las mangueras, acomodó la escalera, buscó su hacha y el equipo de salvamento, comprobó la presión de las gomas y el depósito de nafta de la autobomba. Conectó la sirena, movió las campanas, arrancó y disparó a toda velocidad hacia el lugar del siniestro. El trayecto hasta el incendio fue una carrera que merecía haberse filmado. Felizmente no hubo ningún herido, pero hubieron sustos a montones y desparramo de gente por todos lados al paso de la autobomba. Las calles quedaron sembradas de verduras, flores y periódicos. Hasta un señor, muy bien vestido, tuvo que meterse de cabeza en un tacho de basura y un albañil quedó colgado del andamio. Por fin llegaron. ¿Pero qué está pasando ahí? Uy, un incendio. Permiso. Retírese. Por favor, circulando, señores. Soy periodista. Por favor, circulando, por favor. Trepando la escalera con su agilidad, se vino de cabeza cuando estaba en la mitad. No hubiera sido nada por el golpe y el chichón, si abajo hubieran puesto por lo menos un colchón. Después aquel incendio dispuso-se a apagar, tomando la manguera pronto lo empezó a rociar. Se puso tan nervioso que al final no se fijó que estaba echando nafta por error de un surtidor, y todo allí voló debido a la explosión. Afortunadamente nadie se lastimó, pero desde entonces... Desde entonces Carlitos es guardián y con su manguera riega las flores de la plaza principal.